Plataforma de música electrónica y creatividad digital. Primer programa por CK Web. El compilado surge en 2018, es el primer compilado que está sacando Artka Plataforma, la programación permanente de electrónica y creatividad digital. En principio el objetivo era hacerlo con todos los artistas que participaron en la programación 2018. Finalmente no pudieron estar dos de los artistas, entonces lo cerramos con 11 de los participantes, 12 en total. Uno de ellos artista visual. El compilado pues era solamente música en principio y luego con la parte visual estábamos en el dilema de, bueno, también hay un artista visual. Que se presentó en solitario como artista visual. Entonces, lo que hicimos fue proponerle a Nekamash que hiciera la portada del álbum. Y así comenzamos a trabajar. Ellos hicieron una presentación in situ, cada uno de los artistas. En ese momento presentamos en Tonalá, en Cine Tonalá, en la Sala Kubrick, en el tercer piso. Y luego ya para 2000, creo que comenzamos lo del álbum. ¿En qué momento fue la primera programación para grabar? Si mal no recuerdo, eso fue cerca de final del año. Final de 2018. Uh-huh. Sí, bueno, sí. Y lo grabamos en Muchacho Barraco, que es el estudio de uno de los grupos integrantes de la plataforma 2018. Ellos hicieron toda la grabación en estudio y la masterización, y bueno, los reunimos a todos en diferentes momentos. Cada uno creo que grabó entre dos a tres temas, luego escogimos el tema más apto. Trabajamos un tipo de curva melódica para poder tener al final un buen registro de audio que no fuera de pronto muy cargado en ciertos sonidos al inicio o al final, sino algo más digerible. Y este año vamos a ver cómo nos va, pero el objetivo también es el mismo, que cada artista pueda grabar, que escojamos un tema final. Toda la parte comercial se mueve entre CIBB y Arca. Pero los artistas tienen el mayor porcentaje, ese es el acuerdo que tenemos con ellos. Y estamos comenzando como una serie de programas, de cosas de difusión que les permita a ellos pues hablar del álbum, de sus temas, pues de la experiencia. Este creo que es un punto importante dentro de toda la experiencia, que es la programación en general. No se queda solamente en hacer un concierto, sino que buscamos que también se amplía a otras cosas como esto, como el primer compilado. Y con la gente de 2019 pues va a pasar lo mismo. Es el primer ejercicio que hacemos en 9 años de programación. Entonces es todo un reto. Entonces, del 2018 estuvo Elvis. Elvis, que es líder de Estados Alterados y tiene un proyecto en solitario de electrónica. Estuvo Ulrika Dúo, que es un dúo de maestros de la Javeriana y también están comenzando con una franja, con un festival más bien de artes sonoras, un poco en torno al Día Mundial de la Escucha. De hecho, lo terminaron la semana pasada, creo que la segunda, tercera edición, ¿no? Sí, la segunda edición. Eso sí. Fue del Día Mundial de la Escucha. Ajá. Y es un grupo liderado por ellos, pero es un grupo externo al Ricardo que se llama Cratila, que es un grupo de exploración sonora y de creación sonora participativa y colaborativa. Ok. Entonces, bueno, sabemos de esa experiencia a través de Ángela y Juan, que son los Ulrika Dúo y que se presentaron a la convocatoria. Dentro del compilado además está Monokel, que está aquí con dos de sus representantes. Sonic, Latencia de Muchacho Berraco, gracias Natalia. Está Jun, que es un chico que lleva relativamente poco tiempo en la escena y que me parece que está haciendo las cosas muy, muy bien a manera de llegar en un futuro a ser un tipo de representante del tecno en Colombia bien interesante. Está también Santiago Lozano, que es maestro de la Universidad de los Andes, que hace ruidismo. Dentro del compilado, a ver qué me falta, está un proyecto que se llama Hot Mod, que es de Sebastián Gómez. Sonic, que también es productor y DJ de house, algo de techno. Analogías de Santiago Parada, que es experimentación 100%. Y está Ordig también, que hace hace visuales también a partir de la música. Son sonidos muy diversos, o sea, hay noise, hay algo pequeño de drum and bass que ellos tocan, pues tienen un poquitito de drum and bass dentro de lo que hacen, pero es un poco más hacia el rock, hacia el pop, también tienen algo de dance. Es una mezcla bien interesante que puede irse hacia lo comercial dentro de todo lo que hay en el álbum. Creo que es de los sonidos que pueden irse más a lo comercial. Bueno, ¿qué más hay? Algo de drone con Nordic. Es una variación. Pues aquí están dos representantes de Monokel. Ellos podrán hablar mejor de su parte musical, de su experiencia musical. Y Iraka, de la programación de este año. Está Natalia y Carlos, que son Iraka. Y debe venir igual Diego de Sonic, que hizo parte de 2018. Y Beto Max, que hace parte de la programación 2019. Bueno, hola. Hola. Yo soy David de Monokel. Sí, como creo que Diana lo explica bien, tenemos un poquito de todo y mucho de nada, ¿no? Nosotros no somos así un proyecto como de un género en específico y de algún género especializado en la música electrónica. De hecho, yo creería que la razón por la que entramos dentro de música electrónica es porque utilizamos medios electrónicos, más no por convenciones tradicionales. O sea, nosotros no estamos ni dentro del techno, ni del dance, ni del... somos más cerca como un electropop. Pero sí, es un poquito de todo. Y lo que, digamos, lo que mantiene como el pegante, pues, del grupo es más como esos universos sonoros, pues, que logramos a través de los sintetizadores, de la utilización de efectos. La exploración audiovisual también, que es bien importante para el proyecto. Y por donde, digamos, hacemos también una generación de... O sea, no pensar solo en música, sino también en acompañar los visuales o que los visuales acompañen la música. Entonces, eso creo que también lleva el sonido de Monokel a lugares distintos, que no solo la superposición de un montón de géneros, sino que, sí, que estamos contemplando también otras cosas ahí. Exacto, a veces comenzamos el proceso creativo desde lo visual, que es como ponerse primero los pantalones y después los calzones, pero sí nos ha llevado a lugares muy interesantes, ¿no? Y digamos, uno empieza a tener como otra idea de lo que debe hacer la música cuando lo que lo está rigiendo ya es algo visual predeterminado, ¿no? Que lo normal es que se hace la canción y luego se hace un videoclip o los visuales o las fotos o lo que sea. Nosotros hemos experimentado como con todo el tipo de procesos, haciendo las dos cosas al tiempo, haciendo primero la música o haciendo primero la parte visual. Inclusive hemos hecho colaboraciones con artistas plásticos, artistas gráficos. Entonces tenemos un álbum que se llama Translación, que colaboramos con un grupo gráfico que se llama Obra Negra en Bogotá. Entonces hicimos una exposición en Castalian, que era una galería, donde hablábamos de la translación de la noche y donde trabajamos conjuntamente con ellos en el proceso gráfico. Fuimos ampliando cómo ellos trabajaban sobre el papel, la maquinaria, y con eso construimos todo el EP. Entonces digamos que también es una exploración de la misma elaboración, o sea, como una cosa que va jugando entre, se va haciendo al tiempo y no tanto, tiene que ver mucho y poco como con lo que están realizando los otros artistas. Entonces también estamos como muy pegados a hacer colaboraciones diversas. Sí, exacto. Y digamos, para cerrar un poco la introducción, algo que también hemos perseguido mucho es, como bien lo dijo Diana, es... La fama. La fama. Además de la fama y la plata. Ha sido como, tenemos todos estos procesos experimentales, a veces muy académicos, pero nos hemos enfocado en que el resultado no lo sea, es simplemente como lo que buscamos, ¿no? No significa que creamos que lo otro no es válido, sino al contrario. Yo creo que todos los de Monokel venimos de un, ¿cómo se dice? Un background, un pasado expertise muy académico para los tres, y de alguna manera cuando nos reunimos dijimos como, pues toda la vida nuestra ha sido muy académica, entonces ya que flojera hagamos otra cosa. Pero digamos, por ejemplo, Diego, que está muy ligado a Ulrika Dúo, y ellos sí, pues tienen su cosa muy experimental, que es muy para ámbito académico y eso. Yo también estuve ligado por ahí. Entonces, sí, la idea es un poco como que todas estas ideas experimentales y toda esta experimentación sonora, visual, dé un resultado que no sea tan experimental, ¿cierto? Uh-huh. Que la experimentación hace parte del proceso, más no del resultado. yo veo el mundo de la electrónica en tres escalas, en tres partes, digámoslo así. Un primer componente básico, que es la música concreta, la música académica. Está una parte intermedia, que es la parte que precisamente pretende tocar la plataforma, lo que hacemos, o lo que se hace desde la Fundación Arca. Y está ya la otra parte del mainstream. Entonces, Arca, de alguna manera, la fundación con la programación pretende es hacer como ondulaciones musicales. Entonces podemos irnos a algo de música concreta, algo de experimental, algo de música académica, pero podemos también subir el beat y estar en algo un poco más comercial, digámoslo así, y no quedarnos en una base, o sea, en una cosa plana. Y creo que eso en los años de historia se ha logrado. Bueno, pues irá acá del nombre de los halcones de los Andes. Viene Iraka. Iraka tiene muchos significados. Iraka, pues, es el nombre de un halcón dado por los círculos de palabra, por los indígenas. Digamos que Iraka es, o pretende tener una búsqueda desde la raíz, ¿no? Desde la raíz, desde muchísimos lugares, desde el sonido, por supuesto, pero también desde la historia. Entonces nos interesa muchísimo explorar ese tipo de sonidos desde nuestro territorio. Y mi territorio, pues yo no nací ni en la costa ni en el Pacífico, yo nací en Bogotá y pues ese es el sonido de acá. Es como música programática sería. La historia es súper importante y esto es como basándose en las historias muiscas de la cosmología y los mitos de creación. Entonces cada canción, cada beat, cada temperatura va teniendo como una historia. Entonces pues vamos pasando por el ritmo primero, que es, ¿no?, la polirritmia que tenemos, más los sintetizadores, más el forum floor para cuando llegue ya la rumba. Entonces es como ir llevando a la gente por una historia. Eso es como lo que queremos hacer o lo que hacemos en los live sets. Y pues poder hacer las cosas de una vez ahí en vivo. Vamos grabando y se va haciendo. Los beats se van disparando. A veces contamos con un percusionista, como en esta parte que lleva tamboras, semillas. A veces solamente nosotros. Pues de elementos, aparte como de los sintes y esto, hay guitarra eléctrica, hay guitarras acústicas, hay tiples, hay gaita también. Y pues también la voz. Bajo. La voz es algo que de una, así no sea la super letra, pero aunque sea una sola cosa verbal, la gente de una se captura desde otra forma a solamente la parte instrumental, ¿no? Y pues esa experimentación de unir como esa parte del bambuco, el bambuco sería nuestro mantra, versus la música electrónica. Pues es un puente, ¿no? También, como que si tú te vas de rumba vas a escuchar música del Pacífico, música del Atlántico y muchas fusiones de ese tipo de músicas, y eso es lo que nos representa. Pero durante muchos años el bambuco fue el aire nacional de Colombia. Y tú no vas a un sitio y vas a escuchar un bambuco así como, no, ya eso no pasa. Y digamos que de una u otra manera nuestra intención también es esa, crear un puente para conectar con ese otro público que desconoce esa historia y, bueno, ponerlo más fresquito y más asequible. ¿Y ustedes cómo llegaron al bambuco? ¿Cómo llegamos al bambuco? Pues ya estuvo en ustedes. Pues, ¿o cómo llegó el bambuco a ustedes? Sí. No, pues por lo menos de mi parte, porque obviamente somos un complemento. Fue como lo que te digo de esta búsqueda. Sí, obviamente hay cosas del Atlántico y del Pacífico que me mueven un montón, no lo puedo negar, porque está también en nuestros genes. Entonces el tambor es como, sí, pero también es como que yo en el colegio, pues no me ponían a bailar eso, sino yo bailaba la gata golosa y bailaba otra cosa, ¿sabes? Quiero también algo que me identifique a mí, que me identifique, pues yo nací aquí y este es mi territorio y de la música de mi territorio es esta, porque, bueno, hay muchas investigaciones que apuntan también a los sonidos, a los primeros sonidos muiscas, pero pues ha sido lastimosamente perdido desde muchos lugares, tanto su lengua como sus ritos, sus muchas formas que ellos tenían se perdieron. Entonces está dentro de mi territorio o de este territorio, pues están esas dos cosas, ¿no? Lo muisca y por eso la música programática, por eso el homenaje, por eso Iraka, que también pertenece a eso, ¿sabes? Iraka es un nombre de un territorio también de acá de Cundinamarca. Y es como las dos historias, Pero entonces yo desde el lado del bambuco creo que viene desde ahí, desde mi necesidad de buscar algo que me represente, ya no sé, señor Cañón. Es que es un ritmo bastante particular, tiene 4 y 3, es una célula rítmica que tiene una polirritmia ya ahí adentro, y eso es lo que hace realmente bailar a la gente a veces no se da cuenta. Por eso es que el reggaetón y ese tipo de música están gustando tanto, porque la gente quiere es bailar. La gente quiere es beat, y hay muy buenos beats. A veces las letras y eso, pues, es como los que se hubieran encontrado esas semillas. Son, sí. Pues no fueron los mejores, pues, como los pensadores más grandes, sino, ¿no? ¿Me entiendes? Como que el beat y ya. Buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Roberto Gil, yo soy Beto Max. He estado en contacto con el tema de la música cuando era un poco más joven. Tuve mi banda de metal, se llamaba Infected. Tuvimos la oportunidad de grabar un disco en los años 90, una época bastante como movida. Tuvimos la posibilidad como de tocar en Rock al Parque en el año 98. Y pues como que siempre tuve como esa pues inquietud por la música, ¿no? Ya cuando entré a estudiar a la universidad, ya digamos que me fui como juntando con cierta gente y ciertos lugares del underground de la electrónica de finales de los años 90. Empecé a conocer las fiestas underground que se hacen aquí en el centro, lo que se llamaba en esa época los after. Y diría que más o menos ese fue como mi contacto pues con la movida electrónica, ¿no? Siempre como desde la fiesta. pero pues más adelante empecé como a experimentar con el tema de software y todo esto, y digamos que de un tiempo acá pues he venido ya implementando un poco un tema ya más análogo, tema de sintetizadores, guitarras, efectos, y a partir de todo este tiempo pues he ido desarrollando el proyecto Betomax. La verdad, el primer toque de Betomax que hice con otro amigo, que teníamos una especie como de colectivo que se llamaba, o se llama Zona 10, fue en el año 2003, en un bar que se llamaba Subroyal, en Chapinero. Esa es historia. Patria del underground Bogotá. Pues a mí me encanta ver la gente joven que está haciendo nuevos proyectos, y pues sobre todo... Digamos que yo creo que el tema de la electrónica siempre ha sido como la fiesta y el baile y la rumba y todo eso, pero también hay un lado experimental y me parece uh-huh. que para mí es muy importante, ¿no? También desarrollar eso y no solo la fiesta. Yo me acuerdo que en esa época traían, todos los fines de semana traían al mejor DJ del mundo. Pero pues, claro, el tema de la producción, digamos, es lo que a mí me llama más atención, el tema de las máquinas, experimentar con efectos, sintetizadores, toda esta clase de cosas, y me alegra mucho ver mucha gente joven que está haciendo cosas muy, muy chéveres. Creo que el software, digamos, por sus costos y por la forma de conseguirlo, digamos, o la bandera pirata, pues digamos que es como la primera aproximación que tienes, ¿no? Cada vez que hay como más información, entonces tú tienes internet y puedes meter y averiguar, y empiezas a averiguar de sintetizadores, de síntesis, toda esta clase de cosas, toda esa clase de información como que te sirve y te empieza a nutrir. Entonces, por ejemplo, mi set yo lo llamo híbrido, porque pues digamos que en cuanto a la parte técnica manejo el software y también manejo cosas análogas. También toco guitarra en vivo, pero digamos que para esta oportunidad de ARCA 2019 no voy a tocar el tema de guitarra, sino voy a hacer algo más electrónico. Y me quedé con la pregunta, Mono, ¿cómo es la formación? A ver, Diego y yo somos... Es raro, ha cambiado. Inicialmente fue Diego y yo como controlando pues toda la música, ¿cierto? Nosotros, además pues de las personas con las que hemos colaborado, casi todo es digital. Diego y yo hacíamos la música, y Sebastián, que no pudo venir, él se encargaba de toda la parte visual, ¿cierto? Sin embargo, precisamente en el concierto de ARCA, hicimos una nueva formación, una nueva táctica. Sí, sí, sí. Cuatro. Y lo que hicimos fue, yo me encargué de toda la parte de la música, Sebastián pues los visuales como siempre, y Diego, que es un maestro de... Yo los miraba y disfrutaba. Del error. Pero estaba no. controlando. Hicimos un sistema de luces controlado sí. pues por un computador. Entonces yo estaba haciendo el luminotécnico. Empezar a incluir... digamos el Artec desde lo más básico que era un circuitico de luces, como para seguir explorando esa otra faceta. Pero en últimas, digamos que Monocle funciona un poco como Sebastián está en líder en los visuales, David está en líder en como en toda la formación de la estructura del sonido, que funcione musicalmente, y yo hago ruidos y lucecitas. Esa es la formación general de Monocle. Sí, puedo hacer una pregunta. La composición, los arreglos sonoros. Yo sé que parte de los live que se han presentado en ARCA y anteriormente en Conectados son improvisaciones. Pero para llegar a esa improvisación se necesita un estudio previo, digámoslo así, unas conversaciones previas. O sea, no es tan fácil llegar a improvisar. Sería interesante que exploraran un poquito ahí esa parte, que la compartieran acá. Sí. Improviso una respuesta. A ver, pues creo que si explico un poco el proceso es como un poquito más fácil. Saliéndonos de Mono, que nuestros oficios son... Diego es... Bueno, yo no sé usted qué es. Ruidista. Pues Diego es más en el área de programación y de ruido y de espacios sonoros, de lo que llaman arte sonoro. Exacto. Yo me dedico a la composición y bueno, y se basa a lo visual. Entonces, digamos, en ese orden de ideas, cuando empezamos a trabajar Diego y yo en la música, yo era más encargado, como lo decía bien Diego, de la estructura, de organizar un poco las ideas, de coger las ideas que traía Diego, los ruidos que traía Diego, o los ritmos, o lo que sea, los que pensaba yo, organizarlo, en general como el arreglo, ¿cierto? Obviamente, pues eso no es un trabajo que yo hacía solo, sino digamos más como que lo lideraba. Pero pues siempre lo hice como junto a Diego. Y ya luego, pasando de ahí como al en vivo, inicialmente lo que hacíamos era tocar las canciones. O sea, no les cambiábamos nada, eso era al inicio. Pero luego llegamos como a la reflexión de que pues para nosotros no tiene sentido si va a sonar igual en vivo que en el disco, pues me quedo en la casa, pido una pizza y escucho el disco, ¿no? En su distancia. Exacto. Y no me tengo que aguantar si el taxi, el Uber, el frío, nada de eso. Y ahí dijimos como no, la gente debería tener pues algo además del show como tal, algo extra que digan como no, de verdad vale la pena ir a ver a Monokel, y nos decidimos a que cada show fuera distinto. Nosotros, así sean las mismas canciones o canciones distintas, no iban a haber dos shows iguales en el contenido, ¿no? Porque pues por la gente todos los shows son distintos, pero por el público, pero por el contenido como tal. Entonces lo que hicimos ahí fue deconstruir el español, las canciones, y como sacar los elementos de las canciones, ¿cierto? Y una vez con los elementos nos planteamos como una especie de curva dramática del show. Suena un poco más serio de lo que es, pero es como, bueno, acá la gente baila, como hacía... Acá reflexiona y aquí se va. Literalmente lo hablábamos como hacía el Joe, que decía acá bailan pegadito y acá bailan separado. Algo así hicimos, sin la salsa. Empezamos a organizarlo y empezamos también a decir como, bueno, y un montón de cosas que uno en la producción es normal que uno deseche ideas. Y lo otro que nos ayudó mucho fue que desde la universidad, que Diego y yo nos conocemos desde la universidad, estuvimos juntos en muchos grupos de improvisación. Entonces digamos que teníamos ya una conexión telepática y como que ya nos entendíamos, como si Diego tenía ciertas intenciones. David me correspondía. Yo le correspondía. No, quería hablar también, creo que en ese proceso también de improvisación, el escenario y el espectáculo en público tiene una mística que hace que los computadores fallen. Entonces, en general, creo que hay muchas ideas que recolectábamos mucho de la sensibilidad de la máquina cuando fallaba, y creo que ahí también nacieron muchas ideas de los espectáculos en vivo, porque siempre teníamos ese presentimiento de que alguno de los computadores, tocábamos con dos computadores, iba a fallar. La misma dinámica también nos proponía otras rítmicas, otras armonizaciones, otras estructuras de canciones. Entonces, digamos, cuando nosotros estudiábamos, cuando improvisábamos, también era llevarlo al escenario a otra improvisación que luego nos dejaba ideas para seguir construyendo temas nuevos o seguir deconstruyendo esa música para hacer shows nuevos. Sí, exacto. Digamos, para elaborar un poco lo que dijo Diego, pues cuento una historia. Estábamos tocando y por algún motivo en ese concierto nos dijeron, no, ustedes tienen que estar, Diego, mejor dicho, en otro bar, separados. Y nosotros teníamos como una conexión por internet, además de la telepática. Uh-huh. Y de repente pues yo lancé una sección de la canción, que siempre lo hablábamos que lo interesante era la manera en que Diego la manipulaba. Y yo cuando no empiezo a no escuchar nada, y yo veo a Diego y lo veo bailando como sin nada y concentrado. Y yo, pero no suena nada. Con un extintor, tratando de apagar mi computador en llamas. Y cuando lo miro, me gira el computador y se está actualizando Windows, una cosa así. Se está reiniciando y me hace como así, como bailando y me hace como... y es lo que dice Diego, como que pues uno ahí le toca en el momento como solucionar. ¿No? Uno no le va a decir a la gente, ay, perdón, otra vez. No. Y por suerte, como les decíamos, pues ya teníamos como las experiencias como de todas estas experiencias de improvisación como más académica. Y yo no me acuerdo cómo lo solucioné, pero ahí seguimos. Creo que lancé otra canción más interesante. No sé. Tuvimos radio en práctica. Pues digo, sí. Pero al final se solucionó y también nos llevó a aprender a solucionar también la parte técnica, ¿no? Si el computador de Diego le daba por actualizarse, pues, ¿qué hacíamos? Estaba listo. Entonces, también ese tipo de experiencias también fueron los que nos llevaron a replantear todo el show y que no fuera tocar las canciones y ya, sino que, y terminó siendo como algo mucho más interesante y como más refinado, ¿cierto yo? ¿No? ¿Y el resto cómo se llevaba con las máquinas? Pues. Uy, no, también hemos tenido malas experiencias. Hemos tenido ese duende también. Sí, el duende sí, no, también. Uy, sí. Empezar a mezclar con lo acústico versus lo electrónico, ¿no? Porque pasan cosas. Entonces, a veces, aunque sea que el bombo resuelva negras y ya que... Cada uno sepa tocar algo, tenga instrumentos al lado, podemos improvisar una canción, saque la guitarra. Que el delay venga a nosotros, sí, como, pues ahí tener los archivos o las cosas en los dos computadores. Exacto. No dejar la carga solamente de uno, sino empezar a repartir cosas. Repartir y las cargas. Los instrumentos acústicos, siempre... Salvan la patria mientras la máquina empieza, sale la bolita del mar y ahí empieza. Esos son momentos álgidos en una presentación de muerte así, de insofacto, que uno queda quieto, no sabe qué hacer. Pero esa experiencia a mí me llevó a analizar cómo tratar al artista en el post de eso. Si en el momento lo llegan lo pueden manejar, se saben manipular a sí mismo. Asimismos, el público lo va a tomar como, es parte de lograrlo. Sé que es complejo, como tú con el computador, me lo bailo mientras está. Sí, además, nosotros veníamos de experiencias en la academia en que hacíamos conciertos de horas en silencio. Sí. Entonces ya tenemos la costumbre de ver al público así como, ¿qué está pasando? ¿Qué están haciendo? Pero como que entienden que igual uno está como, sigue en el performance. Claro. Sí. Pues yo tenía una duda sobre el duende, ahora que como de Betamax, como el con el sistema mixto, si en los analógicos existe ese duende, o eso sigue en riste. Yo creo que siempre hay un margen para el error, ¿no? La máquina no es perfecta, y por supuesto que sí, claro que sí. Lo que pasa es que hay una especie como de comunicación y hay una magia donde eso analógico se convierte en digital. Es una parte técnica, digamos. Sí. Pero de todos modos, la parte analógica sí te da esa libertad de no estar conectado a un sistema, a un software. We'll be right back. Bueno, mi nombre es Diego Gómez. Tengo un proyecto llamado Sonic, que hoy en día lo defino como un proyecto multidisciplinario donde bajo esa sombrilla abarco varias cosas, la producción de música electrónica. En ese ámbito estoy desarrollando un live con hardware solamente, estoy como evitando el software, no porque considere que el software esté mal o que una cosa sea la correcta y la otra la incorrecta. Simplemente pues me ha apelado esa forma de trabajar porque trabajar digamos dentro de las limitaciones que dan ciertas máquinas he visto que pues es un poquito mejor para mí en el proceso creativo. A veces con el software, que también he trabajado con software, tiene a veces un mar de posibilidades donde uno se pierde a veces en ese mar de posibilidades y uno tiene tantas cosas que no sabe ni qué tanto abarcar. Entonces las máquinas tienen como, pues para mí, pues, desde mi óptica, tienen esa ventaja, que tiene uno que trabajar dentro de un marco, y ese marco lo obliga a uno a explotar al máximo las limitaciones que uno tiene dentro de la máquina. Entonces digamos que esa construcción también la veo como algo positivo para la construcción de lo que estoy haciendo. Eso por un lado, también estoy trabajando con producción de visuales. Entonces dentro de lo visual estoy trabajando mucho, como no soy un artista gráfico, mucho el collage realmente. Entonces lo que hago es tomar material de otras partes, o recortar y pegar un poco y alterarlo obviamente pues a mi manera. Pues ya también he trabajado para otras propuestas en la parte visual y lo he integrado pues al live mío también, siempre como tratando de hacer como una experiencia audiovisual pues como íntegra, que sea inmersiva, que sea muy pegada como a la parte musical y rítmica. Bueno, pues recibí la invitación de ARC el año pasado para participar en una de las puestas en vivo en Cine Tonalá. A partir de esa, pues, de toda esa experiencia del año pasado, surgió pues la idea por parte de la plataforma de generar este compilado en el que estuviéramos reunidos pues todos los participantes, mostrando pues la diversidad de cada uno de los live, lo que hacemos. Bueno, me ha gustado también eso, que hay una plétora de propuestas que son muy diversas entre sí, pero que muestran pues como la gran diversidad de la escena que se está dando en este momento. Claro que bueno, a mí no me gusta tanto como el término escena, ese término tiende a ser como muy geográficamente constrictivo, me gusta más como que las construcciones no tengan como ese límite de decir que es esto o esto, porque a veces cuando uno dice escena entonces está como limitando a veces. Entonces lo chévere de ese compilado ha sido como eso, como mostrar la gran diversidad de las propuestas electrónicas en vivo que hay en el momento en Bogotá. Pasado, o pues creo que eso ha venido en transformación, sobre todo en la ciudad, que a veces había como escenas de acuerdo a los géneros, entonces había gente que le gustaba el techno, otra gente que le gustaba el house, otra gente que le gustaba el drum and bass, otra gente que le gustaba la música tropical, otra gente que le gustaba, bueno, cada cosa estaba como en su sector y no se cruzaban. Lo que sí estoy viendo últimamente es que eso ya, como que esas barreras se están rompiendo. A propósito de lo que está hablando de escenas y cómo de segmentar eso, yo también siento que a veces, por ejemplo, a nosotros nos cuesta mucho decir qué tipo de género musical dentro de la electrónica somos. Y siento que a veces, cuando uno no es tan claro con eso, los públicos se van perdiendo, ¿no? Como que para una persona es más fácil decir, a mí me gusta el tecno, busco tecno, encuentro tecno y eso es en lo que me quedo. ¿Cómo es eso? Me parece súper complejo cómo enfocar al público. Oiga, probablemente le gusta porque ha escuchado algo muy similar, pero no somos capaces de decirle este género. Es como referenciar un poco a la gente para poderlo ubicar, porque ellos necesitan como un contexto, pero... Debo referenciar. Sí, como más o menos, ¿ustedes qué hacen, no? Como es un poco difícil, pero es importante para que la gente más o menos se ubique, como, no sé, Deep House, y hay alguna corriente que se está metiendo que es como el Andestep, los suramericanos haciendo música electrónica. No es como algo menos, sino algo como para sacar pecho. Realmente, pues por toda esa fusión de razas que tenemos, eso hace que también seamos así particulares. El suramericano tiene cosas muy buenas que también hay que resaltar en la, pues, con la música. Siempre cada lugar tiene su particularidad. Entonces, lo que hay es que invitar a la gente a esos espacios y unir esos parches para poder contarles que se están haciendo muchas cosas. Es el primer compilado de la programación. Dentro del compilado no solamente están los artistas por convocatoria, sino también los artistas invitados. Entonces, en el caso de 2018, dentro de los invitados estuvo Sonic, estuvo Elvis y estuvo Santiago Lozano. De artistas que desafortunadamente no hicieron parte del compilado, pero de pronto podríamos tener este año, está Marilis, una chica que es brasilera, que trabaja también con sonidos experimentales y se arriesga también a trabajar con sonidos autóctonos, sonidos de su país. Dentro de lo que surgió con el compilado el año pasado, pues hubo un momento en el que CD Baby buscó a Artka, a la fundación, y le sugirió poder unir los artistas que promueve la fundación, que promueve la plataforma, a sus plataformas digitales. Pues le dije, no, prefiero que saquemos un álbum, se pueda subir a las plataformas, y que ese álbum sea con los artistas que está presentando la fundación. Entonces, a CD Baby le pareció interesante, al representante en Colombia, en Latinoamérica, le pareció interesante la propuesta, y comenzamos a trabajar en el tema desde el año pasado. El compilado pues presenta diversos subgéneros de electrónica, no hay una línea de sonido específica, no hubo unas exigencias en cuanto a tiempo, unas limitantes de tiempo, todo el proceso fue muy flexible. Ha tenido buenos comentarios a nivel de países como Rusia, curiosamente, ha tenido comentarios interesantes a nivel de Estados Unidos. Ya, pues para hablar del compilado, yo pienso que lo más interesante es como un poco el trabajo editorial de la organización de los temas, porque sí son muy diversos, pero si uno se sienta a escucharlo, pues eso no se siente, hay como un sancocho de cosas. Sí, eso me parece súper interesante, como que en igual que los conciertos, el compilado funciona como con unos sonidos muy diversos uno tras otro, que uno pensaría que serían disonantes, pero en realidad creo que es un poco un viaje sonoro a esa electrónica de ese espacio específico que fue la convocatoria de Artka. Entonces creo que quedó súper bonito el compilado, sí, porque sí, lo lleva uno de una manera agradable. Cuando fuimos a hacer la primera escucha con uno de los temas, Enrique me decía, no, fue duro oírlo, porque es, pues dentro de la electrónica no es sencillo, el ruido no es sencillo, el noise no es sencillo, entonces cuando tu oído no está acostumbrado, pues es complejo, es de paciencia, es de tolerancia también, de aprendizaje. Y la segunda vez que estábamos en el mismo ejercicio, ya fue como, es otra experiencia. Está bien narrado, está bien construido y muestra la intención de la plataforma, de no quedarse en un género, en un subgénero. Y luego entonces, cuando oigo en algún momento cosas africanas, después de tener el álbum y estarlo oyendo con frecuencia, ta, ta, ta, voy a un CD que no había abierto de Ricardo Alfara y lo abro y lo escucho y escucho algo que se acerca de pronto a lo de Ulrich. Entonces esto fue como devolverme en el tiempo y saber que hay muchos sonidos que dentro de la electrónica, dentro de los subgéneros, que rescatarlos es complejo, pero la tarea la estamos haciendo. invitar a la gente, obviamente, para el toque del 31 en la Gilberto Alzate. Pues es el inicio de esta temporada 2019. Y pues hay un montón de cosas bien interesantes que van a encontrar, como diferentes perspectivas, diferentes sonidos, diferentes ambientes. Si bien, digamos que nos asociamos bajo el tema de la música electrónica, dentro de esa misma nombre o no sé, como... ¿Identidad? Sí, nos asociamos desde diferentes lugares. Entonces, por eso el tema que tocabas de los diferentes públicos y demás, pues también es un poco como mostrar ese universo e invitarlos a que se adentren en ese universo y conozcan un poquito también de cada historia y de dónde viene cada una de las cosas que estamos haciendo. Entonces, invitar a la gente el 31 en el muelle, la Gilberto Alzate Vendaño, 7 de la noche. Y para complementar la invitación de experiencia que nos quedó, para que la gente llegue temprano a la hora que dice ahí, porque el año pasado la gente tiende a llegar una hora después de la hora anunciada. Sí, y somos estrictos. Y sí, son en los de Arca son. Yo creo que también otra cosa importante para los que están escuchando es el voz a voz, ¿no? Yo creo que todos los artistas que tanto que hicieron parte como los que vamos a hacer parte este año, pues tenemos algo muy especial preparado para ustedes, para que lo disfruten de verdad con toda y pues ayúdennos a hacer que llegue el mensaje a más gente, porque esto va a estar bien bueno. Y a que escuchen el compilado también. Ay, sí, en CD Baby, en las plataformas. Y que lo compartan también, sí. Y que lo compren también. Por nuestra parte, pues en todo estamos como Iraca Music, @ Iraca Music. Y ya está, y vamos a estar montando varias cosas chéveres. Aparece en las redes como Sonic Music, Sonique Musique. En todas las redes, sí, en todo lado está así. Betomax Live en Facebook, en Instagram Betomax Live 1. Y nosotros estamos como Monokel Music, Monokel con K. En todo, ¿no? En todos lados en estamos todo. Sí, busca en tu corazón, ahí estamos. Sobre todo ahí estamos. Y la plataforma está en Instagram, Facebook, Spotify, SoundCloud, en las demás plataformas de CD Baby, las casi 100 plataformas, como Artca Plataforma. Y comencé de atrás hacia adelante. Mi nombre es Diana Torres. Mucho gusto. Bienvenidos. Sí, todos. Ahora sí empecemos. Listo, listo. Esa fue una corta introducción. Sí, solo tener de hora y media. Thank you. está escuchando Seca Web.